un mensaje para la juventud. En un mundo muy oscuro y de esclavitud, te queremos invitar a seguir a Jesús. Él es el camino, la verdad y la luz. Él te ama de verdad, vida nueva te dará. Vamos juntos, Él en ti confiará. Que nadie menosprecie tu juventud, al contrario, sé un creyente con ejemplo para dar. Yo me apunto a ser modelo de juventud en mi manera de hablar, con amor, fe y castidad. Que nadie menosprecie tu juventud, al contrario, sé un creyente con ejemplo para dar. Yo me apunto a ser modelo de juventud en mi manera de hablar, con amor, fe y castidad. Sigue perseverando sin desanimar, pues el que persevera hasta el final se salvará. Escucha la palabra y vívela, no solo con tus oídos, también con tu corazón. Iglesia soy y tú también, sacerdote, profeta y rey. Bautizados hay que evangelizar. Que nadie menosprecie tu juventud, al contrario, sé un creyente con ejemplo para dar. Yo me apunto a ser modelo de juventud en mi manera de hablar, con amor, fe y castidad. Que nadie menosprecie tu juventud, al contrario, sé un creyente con ejemplo para dar. Yo me apunto a ser modelo de juventud en mi manera de hablar, con amor, fe y castidad. Menosprecie tu juventud, al contrario, sé un creyente con ejemplo para dar. Yo me apunto a ser modelo de juventud en mi manera de hablar, con amor, fe y castidad. Primera de Timoteo 4:12. Tú no estás solo, joven. Jesús confía en ti.